Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2143. Hoy es martes 30 de junio, el último día del mes de junio, acabamos el primer semestre de este año 2015. Y bueno, aquí nosotros trayéndole temas importantes para reflexionar. Arrancamos el programa con buena música, Room with a View, de Tony Carey. Este Anthony Lawrence Carey nació en Watsonville, California. Es un americano, nacido americano, pero basado en Europa. Músico, compositor, productor y cantante, con esta canción. Qué buen ritmo tiene este cuate. Esto bien, él empezó a cantar en 75, 77. No lo había escuchado. ¿Tú ya lo habías escuchado? Tony Carey, creo que sí. Gracias, Juanelo. Buena música, buen arranque de... Pues estamos prácticamente arrancando la semana. Bueno, nosotros sí estamos arrancando la semana. Pero el tema de ayer estuvo buenísimo, esto del management. Y hoy vamos a continuar hablando de estos temas tan interesantes. El tema de hoy es responsabilidad social corporativa. Hemos hablado mucho de la responsabilidad social empresarial versus empresas sociales. Esto está bastante novedoso, amigos. Y quédese con nosotros para conversar y reflexionar con nosotros con relación a este tema. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este martes. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, esperando que hayan pasado, pues ahora sí, como dice Robert, como para nosotros empieza la semana, hayan pasado un bonito fin de semana y el lunes igual, pero bueno, nosotros nos tomamos unas vacacioncitas allá de jueves a lunes. Así que ya estamos de vuelta con ustedes con todas estas ganas de tocar estos temas. Y bueno, Robert, el último día del mes de junio, ¿cómo ves? Pues medio año se nos pasó. Se pasó. Y rapidísimo, por cierto. Y de volada, por cierto. Y bueno, pues hoy nos recetan. Bueno, no fue desde hoy, pero desde el domingo, lunes, anunciaron que otra vez el IVA a los alimentos preparados en las tiendas de conveniencia. Entonces, pero miren, no es nuevo, ya estaba estipulado. Lo que pasa es de que la autoridad no lo cobraba o no le exigía a las tiendas de conveniencia que aplicaran el IVA. Que ya no sé qué es lo que está peor, que la autoridad ponga leyes que no aplica y que luego te las aplica. Y bueno, pues es otro golpe al bolsillo. Así es de que ahora, si usted se compraba su hot dog en Oxxo, le tiene que vikingo caer con el 15% así adicional. Así es de que bueno, ahí tiene usted. Oye, las palomitas en el cine y todo. Bueno, esas ya que te llevan, no, IVA para lo que cuestan. Puchila. Con eso te compras una caja de no sé cuántos hombres en el Sam. Sería grosero que te cobraran el IVA ahí en los sí, cines, ¿no? Porque yo ya, creo que ya está adentro. De por sí, ya lo deben de tener. Así es, pero bueno. Así es como arrancamos o terminamos este semestre. Yo le voy a pedir el equipo completo. Está Juan de Dios Rincón en la operación, nos acompaña Aranza Angulo en la Community Manager para estar en permanente comunicación con usted a través de redes sociales. Estamos en Periscope, así es de que métase a Twitter, arroba en los negocios, y dele clic al link que aparece en uno de los twitters que acaba de enviar nuestro community manager. Así es de que usted entra a una página web donde nos puede ver en vivo y a todo color. Y aquí, gracias a Laura porque hizo magia en el escenario. Espero que le guste a usted el escenario que le montamos para Periscope. Así es, así es. Un así. Poquito de ingenio, Robert. Un poquito de ingenio, y, sí. Y tecnología de Yo creo de fotografía, que, de ángulos. Parte del tema de hoy y de la conversación de hoy, amigos, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con esa... acuérdense que últimamente ha habido una proliferación de innovadores sociales prácticamente en todo el mundo. Esta tendencia, acuérdense que esta tendencia de la responsabilidad social empresarial tendrá... un auge pues hace de unos 10 años o 15 años aproximadamente, en donde las empresas más preocupadas por su entorno, por sus empleados, por su comunidad, empiezan a generar proyectos y pero generalmente se han quedado en proyectos altruistas, ¿no? Y no han podido, digamos, explotar en la condición de que verdaderamente le lleguen a la sociedad, sobre todo que nos tenemos que hacer cargo de la sociedad más necesitada en el mundo. Entonces, surgen ahora y últimamente las empresas sociales. Le vamos a platicar de algunos tipos de empresas que empiezan a surgir de esta naturaleza y que hace un análisis el periodista Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir. Él hace, de ahí sacamos la información, es lo que escribió Andrés Oppenheimer, y la vamos a tratar de desmenuzar y platicar con usted y darle la diferencia entre si usted tiene una empresa y le gusta ser altruista, o bueno, yo creo que todos somos altruistas, ¿no, Laura? De una o de otra manera. Empezamos dando la limosna en las iglesias. Bueno, el diezmo. El diezmo, que a lo mejor no son los que más necesitan, pero... Pues, de cierto modo, de algún modo, cada vez que ayudamos a alguien, ya sea con cosas materiales o con nuestra misma presencia, pues estamos aportando ese granito de arena. Sin embargo, en el tema de hoy, hablando de las empresas sociales corporativas o corporativas sociales, ahí ya estamos tratando de llegar y de impactar de una manera más masiva. Correcto. Y que sea replicado por todas las empresas al mismo tiempo. Correcto. O sea, que no necesiten un jalón de orejas como ahorita algunas empresas de comida, de alimentos, de botanas, de y como fuere, ¿no? Ahorita estaban hablando también del jamón de pavo que es más grasoso y menos y más dañino que si pides un jamón de pierna, ¿verdad? Porque porque del pavo procesado. Te dan todo el hueso y las no, y plumas. No es de pavo, es de pollo. Y todos los restos te lo ponen allá y tú crees muy nice que estás comiendo algo sano y sin grasa. Entonces, ahorita le están jalando las orejas a todas las empresas para que muestren qué es lo que te estás comiendo y en primera plana, no en la parte de atrás. Parte de la responsabilidad brincando, social es entrar exacto, a que no hagas eso. Que no sea necesario que te jalen las orejas, sino que realmente aportes y que tengas esa parte social responsable en la que dejes un bien a la comunidad aquí, y a la aquí, humanidad. Aquí, amigos, aparte de dejar un bien, tenemos que entrar a buscar esas alternativas para que verdaderamente le llevemos la tecnología y la innovación a toda la sociedad y sobre todo en Latinoamérica. Es algo que enfatiza notablemente Andrés Oppenheimer en este libro y él establece que si los países latinoamericanos, incluyendo México, por supuesto, no hacemos nada por mejorar dos cosas fundamentales, la educación, que debemos de meternos de lleno a trabajar en mejorar la educación y utilizando la tecnología, o sea, la innovación. Ese es el mundo como se mueve hoy. Ese es el mundo al que tenemos que aspirar y llegar para poder sobresalir como sociedad, como país. Ahí vemos las crisis que está pasando hoy los griegos. Un país de primer mundo que tiene problemas económicos, se declaró en moratoria hoy ante el Fondo Monetario Internacional, va a sufrir, pues yo creo que ya devaluaciones, inflación, y la gente, me estaba yo escuchando noticias que 60 o 50 y tantos negocios diarios han cerrado en Grecia por esta crisis. Así es de que vamos a tratar de desmenuzar esto que nos platica Andrés Oppenheimer y reflexionar sobre ello. No se vayan, por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos escuchando esta canción Dream On, que es una canción escrita y grabada por la banda escocesa Nazareth, esta banda de rock alternativo y heavy metal. Y esta canción fue liberada en su álbum de estudio 2 for S, o 2 por S, en 1982, y la lanzaron como sencillo a principios del 83. Fíjense que esta canción fue escrita durante 1979 y fue grabada como demo y finalmente se convirtió en una de las más populares de este grupo Nazareth, Dream On. Yo creo que así hay que dormirnos, o así hay que despertarnos, amigos, con el botón de Dream On, o sea, a soñar en grande para poder salir adelante. Yo creo que esa es una buena estrategia, ¿no? Acuérdese de prender su sueño cada vez que se levante y vaya a trabajar y vaya para traerlo presente en Dream On. Buena música, buena selección, gracias. Gracias, Juanelo. Déjeme darles una recomendación. Amigos, 40 años contigo, Grupo Sadassi, festejando todo este año sus 40 años a nivel nacional, y aquí en Mérida pues tiene 10 años con nuestros amigos de Sadassi aquí en Yucatán. Y recuerda que tu patrimonio es tu mejor inversión, amigos, hablando de inversión en estas épocas de crisis, ¿dónde mejor poner su dinero? Créame que en su patrimonio. Este verano estrena casa en Las Américas. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Recorre sus amplias avenidas y vialidades. Disfruta del mejor equipamiento, diseño urbano, áreas verdes, parques para la convivencia familiar. Al igual, cuenta con áreas comerciales, canchas de usos múltiples, cancha municipal de fútbol rápido. Hay que ir a darse una vuelta por allá para ver a los chamacos jugar. Parques con internet inalámbrico. La verdad que es un fraccionamiento, pensaría yo, prototipo. Ha ganado premios aquí en Yucatán. Y todo lo necesario para disfrutar no solo tu casa, sino el desarrollo. Esto es un ejemplo de empresa socialmente responsable que se encarga de ofrecer absolutamente todo lo que necesitas en tu casa, con tus vecinos, en tu colonia, para que puedas disfrutar una vida de primer nivel. Visite y conoce, tiene 4 modelos diferentes de casa, estilo minimalista, han diseñado, trabajan mucho en los diseños la gente de Sadassi, y tienen en Las Américas ese diseño minimalista que a mí me gusta muchísimo. Que se adecúan a tus necesidades, tienen casas de 1 y de 2 niveles, de 2 y 3 recámaras, la mejor calidad y acabados para tu familia que tú mereces. Visítanos, convéncete que en Grupo Sadassi somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. Mire, ellos trabajan todos los días de 9 a 8 de la noche y tienen asesores certificados en las oficinas de ventas que están a la entrada del fraccionamiento de Las Américas. Llámales 941-2185, haz una cita con ellos y verás también el nivel de servicio y de atención que tiene Grupo Sadassi. O por internet, www.sadassiyucatan.com.mx, y también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, @SadassiMérida. No pierdas la oportunidad de tomar contacto con Grupo Sadassi. Y aquí, miren, nos mandaron a Sadacito para que usted saluda a Sadacito. Hola, diles hola, sobre todo a la tele, allá para que vea. Digo, usted que nos escucha, prenda Periscope para que nos pueda ver. Así es, y pueden ver el enlace en Twitter, en nuestro Twitter de Fórmula en los Negocios, y también en la fanpage de Facebook. De Facebook. Ahí está el link y ya nada más le dan seguir, y pues ahí nos van a ver en vivo y a todo color, con nuestra publicidad y con nuestros letreritos. Aquí hicimos un escenario bien chévere. Bien chévere. Fíjense, amigos, según lo que escribe Andrés Oppenheimer en este libro, y hablando de este tema, según la mayoría de los estudios en Latinoamérica, hacía falta un modelo de ayuda social. Acuérdense que, bueno, nosotros hemos criticado aquí a los gobiernos que allá andan regalando zapatitos y andan regalando no sé cuánta cosa, pensando que eso es ayuda social, y no, no lo es. Eso es altruismo, y créanme que un gobierno no tiene que estar utilizando el dinero público para esas cosas. Lo que tiene que hacer es formar proyectos de empresas sociales. Ahorita le vamos a decir la diferencia de las empresas. Si bien en las corporaciones latinoamericanas, incluyendo México, y la gente rica, déjeme decirle que estadísticamente en Latinoamérica contribuyen menos que en otras partes del mundo. Son los que menos obras filantrópicas hacemos. Y yo creo que pues hay muchas razones de tratar de justificar esto, pero pues no tiene ninguna justificación. Lo que pasa es de que no hemos encontrado el camino adecuado o no tenemos la educación adecuada para encontrar cómo hacer estas ayudas. Y aquí viene estas empresas sociales que vienen a romper estos esquemas fundamentales. Le voy a platicar una empresa social para que tengamos una idea de cómo son. ¿Se acuerdan que en uno de los programas platicamos de este, es un hindú radicado en Silicon Valley, que de repente él es matemático y una sobrina de él le pedía ayuda porque estaba estudiando en la escuela primaria en Estados Unidos o en la escuela básica? Y él empezó a grabar videos dándole clases de matemáticas. Bueno, pues se volvió tan famoso que él creó una empresa donde ha subido cualquier cantidad de clases para que los chamacos se metan a YouTube y puedan ver la escuela. Se llama Khan University, Khan, K-H-A-N University, búsquelo en internet y puede usted tomar cualquier clase que usted quiera. Ya hay en español, él lo hace gratis, no cobra por eso, ya está en todo el mundo. Y es una empresa que, ¿cómo se capitalizó esta empresa? Porque hubo donantes. Donantes. Bill Gates, Carlos Slim y las familias más ricas de Estados Unidos aportaron para que esta empresa viva y siga dando los cursos gratis. Eso es una empresa social, porque... Y obviamente va a todos los niveles que tengan acceso a internet. Otra vez, ahí vamos hacia una parte importante que en Latinoamérica. Sí te queda claro la diferencia de una empresa social a lo que fuera nada más responsabilidad social, en donde pues te conviertes básicamente en una empresa que es altruista, que da dinero en algunas condiciones, uh-huh, y no generas proyectos que sean perdurables, que sean permanentes, que sean autosustentables, que ese es otro aspecto importante de las empresas sociales. Y fíjate que hay un dato muy interesante, lo que mencionaste hace ratito, que en Latinoamérica es donde menos, es donde hay más, son los, a ver cómo dice, los países latinoamericanos están en la mitad más baja de la lista, comparado, por ejemplo, con Gran Bretaña, Holanda, Canadá, Australia y Estados Unidos, que son las personas que habitan en esos países que más donan dinero para, uh-huh, estas empresas, uh-huh, que ayudan y que son responsables, son sociales. Por ejemplo, para como haber algunas pocas excepciones, como Chile, que ocupa el puesto 18, Paraguay el 25, Haití el 30, Uruguay el 35. La mayoría de los países latinoamericanos están mucho más atrás. Por ejemplo, Brasil en el puesto 72, México en el 75, sí, Perú, y Ecuador en el 80, Argentina en el 84, Venezuela en el 100, Salvador en el 110. Y bueno, para tener una idea en cuanto al listado, ¿en qué posición están, de qué tan poca es la aportación común de la gente, pero como nosotros? O sea, no estamos hablando de que el gobierno es el que lo da, no. Bueno, de las personas que trabajamos, ya sea las que tienen empresa, ya sean los que son empleados, que toman parte de su dinero y que dicen, bueno, yo quiero ayudar, y hacen donaciones. Correcto. Aunque en esta estadística también está incluido lo que hacen los gobiernos latinoamericanos, porque tenemos la cultura en México de que es el gobierno que tiene que venir a resolver esos problemas. Ahí tienen ustedes el discurso de los partidos de izquierda, que son los que van a sacar de la pobreza a los 60 millones de mexicanos que tenemos en la pobreza. Eso no es más que demagogia, eso es la izquierda populista, que ningún gobierno populista tiene resultados positivos de sacar. Por ahí leía yo una frase que me encantó en un evento que está sucediendo ahorita de la juventud, donde están platicando de este tema, que dice, los gobiernos populistas les encantan tanto los pobres que los han multiplicado. Ah, caray. Entonces, amigos, todo esto que estamos platicando tiene que ver en que tenemos que desarrollar estas empresas sociales, aunque sean, como se dice, de lucro, pero que sean sustentables y que le provean a la sociedad los elementos necesarios para crear y crecer. Esa es la parte fundamental que escribe Andrés Oppenheimer. Y déjeme decirle que lo que establece Andrés Oppenheimer no son ideas, no son filosofías, no son teorías, son estudios estadísticos, periodísticos que él realizó y los plasmó en el libro este, Crear o Morir. Así es de que a mí me está fascinando el tema. Vamos a seguir platicando mucho de esto aquí en Fórmula de los Negocios porque creo que es parte de nuestra contribución. Por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Ride, qué linda canción esta, sí ya la había escuchado, Juanelo. Es Conduce, se llama esta canción, es una canción de la banda norteamericana de New Wave, The Cars. Qué raro que se llamen The Cars y que pongan una canción con nombre Drive. Tiene algo de sentido. ¿Qué fue? Que fue lanzada como sencillo un 23 de julio de 1984, como la tercera corte promocional del álbum Herbert City. Es una buena canción, es famosa esta canción, ¿no? Del lado B de Stranger Eyes, del álbum de The Cars. ¿Ya habías escuchado este grupo con esta canción? Ya, es sí. De tu época, ochentero. ¿No? Ochentero. Buena música, Juanelo, como siempre. Gracias. Ahora ya regresamos a las canciones en inglés. Gracias, Juanelo. Déjeme decirle gracias a la gente que nos sigue a través de redes sociales. José Alberto Ramírez, te mando un saludo, amigo. Gracias por escucharnos. Dice, hola amigos, ¿cómo estás? Ya los extrañábamos con los programas en vivo. Sí, ya sé que, pero oye, teníamos derecho a salir unos días de vacation y disfrutar y descansar. Pero les dejamos, creo que buenas grabaciones, ¿no? Con los programas, procuramos que sean similares, que no pierdan mucha calidad, pero gracias por extrañarnos, ya estamos aquí en vivito, vivitos y coleando, gracias a Dios. Gracias, José Alberto, gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Déjeme darle una recomendación, adivinen dónde comimos el día de hoy. El restaurante El Argentino, como ya saben, es el auténtico restaurante de parrilla argentina en Mérida, y creo yo que el único, amigos. Han venido y se han ido muchos restaurantes, pero El Argentino cumple 15 años y siempre ha tenido la tenacidad de procurar traerles la mejor carne. Y yo se los puedo comprobar, pues nosotros nos encanta. Oye, ese pedazo de asado de tira que nos comimos, ay, estaba delicioso. ¿Eh? Suavecito. Miren, amigos, una carne suavecita, bien cocida. Siempre pidan, bueno, a mí me gusta término medio la carne, con un vino, a mí me gusta el que han tenido últimamente, Punta del Cielo, Malbec, es un vino argentino. Con eso tiene, bueno, pídese una ensalada, Río de la Plata. Está deliciosa, con palmitos, con alcachofa, con aceitunas negras, y bien tomatito, aderezada, ¿no? O sea, bien lechuguita, preparada. Orejona. Rica, fresca. Fresca, recién hecha. Tomatito, recién hecha. Cebollita. No, vayan al argentino. Mire, además tiene este concepto de tenedor libre que consiste en un menú argentino de empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas. Uy, las empanadas y los de queso cortes con elote. Qué ricas qué son. Rico. Y los cortes. Pagando solo un precio, $299, incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino. Puedes pedir todo lo que deseas las veces que quieras. Directo a tu mesa, la carne te la traen de la parrilla a tu mesa recién sacada del asador. No es necesario pararte por nada, ni es necesario que anden paseando la carne por todo el restaurante, oreándola y mosqueándose. Como saben, la atención de este lugar es de lujo. Vayan al argentino, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Si ahora que ha estado lloviendo muchísimo o mucho calor, usted se baja del coche al restaurante y no sufre absolutamente nada. Vaya al argentino y diga que escuchó Fórmula en los Negocios o que nos vio en Periscope, en Fórmula en los Negocios, y le vamos a regalar una copa una de copa vino. Una copa de vino, así es. Así es de que, bueno, ¿con qué seguimos con el tema que está buenísimo? Claro que sí, Robert. Fíjate que de algunas de estas empresas que podemos dar algunos ejemplos que son innovadoras sociales y dice, bueno, aquí los cataloga este Oppenheimer como los héroes de la nueva economía mundial. Fíjate, héroes de la nueva economía mundial, sí, ¿eh? Sí. Algunos tienen empresas sin fines de lucros. Y bueno, tú ya mencionaste una, que es esta Khan Academy de videos educativos. Otras, por ejemplo, tienen compañías con fines de lucro, como la empresa de alumbrado municipal de Gómez Junco. Fíjate que este es un mexicano que tiene una compañía en México que vende implementos eléctricos y alumbrado público, pero él descubrió que negociando con los municipios, tiene varios municipios del norte de la República Mexicana, creo que Cadereytas, algunos municipios grandes del norte, y él fue con el presidente municipal y le dijo: oye, mira, como yo te garantizo que con las lámparas que yo te instalo, te vas a ahorrar hasta el 60% de lo que pagas de energía eléctrica a la Comisión Federal. No me pagues nada ahorita. Yo los pongo. De lo que te ahorras, me vas a empezar a pagar lo que representaría el 40% de ese 60% que te estás ahorrando. Y firmamos un contrato hasta que me termines de pagar las lámparas. Yo las mantengo, yo las pongo, yo las instalo. Esa es una empresa social, porque está invirtiendo él, está corriendo, claro, con el riesgo. Sí. Pero te está instalando lo más adecuado tecnológicamente para que el municipio reduzca sus consumos de energía eléctrica. Y que funciona. Y que funciona, claro, pues él está corriendo el riesgo para que le pagues. Sí, no como el trencito ese del DF que se estampó y que no funciona, ¿cómo se llama? Aquí las luces que nos pusieron aquí, que aquí el gobierno anterior nos endrogó por miles de millones de pesos y no funcionaron. Así es. Ese es un ejemplo de empresa social, amigos. Con fines de lucro, sin embargo, garantizando el servicio de antemano. Y fíjate, Robert, hay una tercera, un tercer grupo que tienen modelos de negocios intermedios, como la empresa de purificación de agua Solesi. Fíjate que esta Solesi, la historia es un brasileño. Okay. Es un brasileño que él también estudió y trabaja en Estados Unidos, pero él encontró la manera de purificar agua contaminada de forma muy barata. Es un aparato que él diseñó y que purifica el agua. Hay videos donde él sale tomando agua que él purifica, agua contaminada de ríos, del caño, y purifica el agua. Pero fíjense que a él le dijeron: oye, ¿por qué no lo patentas? Y una empresa, y nosotros invertimos miles de millones de dólares para vender tu aparato. Y él dijo: no, porque lo que yo quiero es llevarlo a comunidades pobres y regalárselo. Y si tu empresa lo quiere, te lo vendo. Te la cobro. Y te la cobro, y te la cobro bien, porque eres una empresa. Y porque puedes pagarlo. Y puedes pagarlo. Claro. Y entonces así empezó, y ya ha cubierto varias comunidades. O sea, vende una, dona una. Vende es una, correcto, dona cosas una de ese tipo. Y algo así, ¿no? Y él inventó ese aparato de purificación de agua. Es mexicano, bueno, es brasileño, pero vendió en México, en algunas partes. Esos son los ejemplos a los que me refiero, que tenemos que apoyar. Esas son a las empresas que el gobierno sí debería de darle todas las facilidades en cuestión de extensión de impuestos, en cuestión de infraestructura. Para eso están los gobiernos, no para regalar zapatitos. Y fíjate, cuando Solesi, me gustó la entrevista que tiene con Oppenheimer, porque dice: cuando Solesi me preguntaba para qué sirve la tecnología si se sigue muriendo un niño cada 21 segundos en algún lugar del mundo por falta de agua. Fíjate, lo que lo movió a él a ser una empresa social. Y dice, y me señalaba que llegó la hora de hacer converger la innovación tecnológica con la innovación social. Y bueno, ahí estaba la expresión de Oppenheimer, es que estaba ya dándole en la tecla, utilizando la nueva tecnología para crear una innovación social, para que todos estemos mejor. Yo creo, Robert, mira, a cómo va de acelerado el mundo, a cómo nos estamos reproduciendo, digo porque nos estamos reproduciendo, estamos de acuerdo, y bueno, reflexiones que de repente empiezas a ver en diferentes, pues ahora sí, artículos y programas de personas pensantes, que empiezan a decir que resulta que ahora los humanos somos un virus para el mundo y que nosotros somos los que lo estamos matando. Oye, de veras, pero también nos estamos convirtiendo en un virus para nosotros mismos. Entonces hay que cambiar eso, sí, claro. Hay que cambiar ese sentido. Ese paradigma. Y el sentido es no solo cuidar al mundo, sino cuidar también a nuestra especie, a los otros que son como nosotros y que tengan una calidad de vida mejor, que seamos más humanos. Fíjate que leía yo un letrero en Facebook que decía: amigos, los animales en el bosque no ensucian. Fertilizan. Por eso, digo, pues sí. Pero viven allá, no ensucian. Sí. Los humanos sí. Ensucian y sí. Acaban los bosques. Pues, hay que educar a los humanos como los animales. Como los animalitos se mueren porque se quedan atrapados en una lata, Por eso, amigos, yo creo que aquí parte de nuestra reflexión es que empecemos con nosotros mismos. Así empecemos es. A utilizar estas empresas sociales, empecemos a promover estas empresas. O por qué no, si es usted emprendedor, ponga una empresa social, una innovación social. Hay muchas, se puede hacer, y verdaderamente démosle vuelta a este conflicto que tenemos con la naturaleza. Si compras comida todos los días, lleva tus toppers. Ya claro, no dejes que te den exacto. Esos... Exacto. Hay 10,000 cosas que podemos... Desechables. ...ir apuntando nosotros para así hacer es. Estas pequeñas cosas. Acciones que podemos hacer grandes cambios. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción. La verdad no la había escuchado. Cathedral Song se llama esta canción de Tanita Tikaram. Tampoco la había escuchado, es una canción de allá de... esta canción fue liberada en el sencillo del álbum Ancient Heart de Tanita Tikaram allá en 1988. Es un género de folk rock. Tanita Tikaram, ¿qué nombre tomaste? Parece trabalenguas. Tanita Tikaram nació el 12 de agosto del 69. Es, fíjate, German Born British... No sé qué quiere decir eso. Es a German born British. O sea, nació en Alemania. Ah, nació en Alemania. Y vive en con German los británicos. German born British, pero vive exactamente. Singer songwriter, es una cantante y escritora de música. Buena selección, buena música, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo, gracias por la aportación de la música. Les recuerdo que estamos para comunicarnos con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Además, nos puede ver en vivo. Estamos transmitiendo a través de Periscope. Nos puede ver a través de la página web si se mete a nuestro Twitter, @ en los negocios, y le da clic al link donde dice en directo Fórmula en los Negocios en vivo. Y ahí nos puede usted visualizar. Estamos a través de la red de Twitter, Periscope. También baje la aplicación en su teléfono y nos puede ver y nos puede seguir, nos puede dar sus comentarios, nos puede... la verdad que es emocionante porque pues, nos permite hacer otras cosas aquí en televisión. Y además, quedó a poco, no se ve muy bien el escenario, amigos, mire. Acá Laura hizo maravillas con el escenario, que pues hay que aprender también a hacer esas cosas, ¿no? Porque a veces es muy fácil estar atrás del micrófono. Pero bueno, déjeme darle un par de recomendaciones que es importante. Fíjense que nuestros amigos de NationalSoft han desarrollado este software on the minute. Déjeme platicarle tantito de NationalSoft, que es una de las empresas yucatecas que se han estado desarrollando aquí en Yucatán en este clúster de empresas tan importante en el desarrollo de las tecnologías de la información. son empresas innovadoras y de tecnología de la información, que es lo que necesita nuestro país. Afortunadamente en Mérida está viendo pues un boom de empresas. Hemos tenido aquí en Fórmula de los Negocios a varias de estas empresas: National Soft Management Pro, Adibor, Vectium, nuestros amigos de Box Mechanic, y están por regresar nuestros amigos de Canietti, porque tenemos que seguir promoviendo y la creatividad en este sentido. On the Minute es un software desarrollado por National Soft para que ya no use relojes checadores tradicionales, porque eso lo único que hacen es pues promover el que checa mi tarjeta y yo ya llegué tarde. Mire, usted puede registrar entradas y salidas mediante la huella digital o por el reconocimiento facial. Así es de que a todas las chicas aquellas que se quieren cambiar la nariz, pues no lo hagan, porque si no, no las van a dejar entrar. Con lo que obtienes información certera y confiable. On the Minute además te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina, y de esa manera tienes toda la información confiable y al instante. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado para los recibos de nómina, así es de que tampoco tienes problema con eso. ¿Dónde encontrar a nuestros amigos de National Soft? Ellos están en el 941-5077 y 941-5676, o escríbeles al correo ventas@nationalsoft.com.mx, o también escúchalos, deben de estar por venir aquí al programa para platicar con usted, porque Farique Cetina es un empresario que ha entrado de lleno a la innovación y es un ejemplo de empresa aquí en Yucatán que ha trascendido fronteras. Y amigos, de eso se trata. Y además también ese es parte del tema que estamos platicando con usted. Por otro lado, también déjeme decirle que nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, con este campus Startup México, ya fuimos a platicar con ellos. Es el primer campus diseñado, fíjense bien, para fomentar la colaboración, la innovación y la creación de nuevas empresas de alto impacto, o sea, empresas sociales. Amigos, no pierdan esta oportunidad. Ahorita les estamos platicando sobre el impacto de lo que estas empresas pueden hacer. Usted puede crear su empresa aquí. En Campus Startup México te van a poner especialistas, te van a poner empresarios que ya han logrado tener éxito, te van a dar el know-how, te van a apoyar, te van a llevar a las aceleradoras, te pueden llevar a la incubadora que tiene la Anáhuac Mayab. Startup México Campus Mérida, pues acaba de hacer su convocatoria, pero ve, búscalos, están allá en la Universidad Anáhuac Mayab, allá por un lado, atrás donde está el Parque Tecnia. www.startupmexico.com/registro. Ve, platica con ellos si es que quieres ser emprendedor, y sobre todo si tu empresa tiene que ser social. Bueno, no tiene que ser, amigos. Corramos y metamos inversiones en empresas sociales. Sí, sí, también se puede ganar dinero, por supuesto que sí. No es el último fin de una empresa social. El último fin, precisamente, es llevarle un beneficio a la sociedad. Y de esa manera, créanme, podemos cambiar la economía, pues estas economías capitalistas. Este es un nuevo capitalismo que verdaderamente puede sacar el mundo de la problemática en la que estamos. Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura, en este tema de empresa social? Pues definiendo más claramente lo que es una empresa social, Robert, que son negocios cuyos beneficios se reparte entre todos los miembros, acostumbrados a un sistema en el que el propietario o el emprendedor se lleva la mayor tajada. Las empresas sociales son alternativas para repensar el modelo económico. Ok. Fíjate, en las empresas sociales, la mayoría de los integrantes de la cadena productiva son socios. Y de esta forma, como son dueños en algún sentido, los miembros se sienten parte del sistema, y por ello es de su interés colectivo que la empresa genere más utilidades, porque el crecimiento de la misma, saben ellos, que serán también beneficiados. ¿Te acuerdas que en algún programa recién hace, bueno, más o menos un mes, que hablamos que Andrés Oppenheimer también planteaba un nuevo modelo en la administración de los gobiernos para evitar la corrupción? Y tiene que ver con esto de empresas sociales. Y el concepto de Andrés Oppenheimer dice es, si los gobiernos, todo el presupuesto que los gobiernos se gastan, lo ponen en empresas sociales, en lugar de que ellos lo administren, evitamos la corrupción. Con ese concepto de empresa social. Yo sé que los políticos han de estar mentándome la madre. ¿Se vale soñar? Pues se vale soñar, pero oye, yo creo que llegó el momento de hacer ese tipo de cosas y de, ¿y por qué no soñar en grande? Si una empresa social administrara los fondos o los presupuestos gubernamentales, obviamente no todos, pero sí la mayoría, evitaríamos la corrupción. Y las preferencias, claro, y darle y entonces, chamba al primo, al tío, a los hermanos. Y que los funcionarios realmente se pongan a hacer su chamba, que se vuelvan profesionales de hacer su chamba. En fin, ¿se vale soñar? Sí, espero que les haya gustado el tema. Y bueno, las empresas sociales son respetuosas con el medio ambiente y con sus miembros. Así que esperemos que se repliquen más empresas sociales como esta, Robert. Buen tema, muchas gracias. No, y espero que a todos nuestros amigos les haya gustado este tema tan interesante. Investiguen más, la verdad hay mucho donde investigar en el internet y muchas empresas orgullosamente mexicanas que son empresas sociales. Y amigos, nosotros les seguiremos trayendo temas para reflexionar con usted. Espero que le haya gustado. Comuníquese con nosotros, deme sus comentarios y lo que usted piensa. Por lo pronto, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.